extinguí tu ilusión. Y la conciencia me tortura, cuesta caro la traición. De mí se apoderan los miedos, entre tinieblas yo voy. Me maldicen tus recuerdos, ya he perdido la razón. No me importó verte llorar, e hice tanto mal. Esta soledad no puedo entender. Tú me amabas tanto, tú siempre buscabas motivos, querías estar junto a mí. Y aquí tú te llevó a las mío, te cansaste de mí. Susurrando te extraño saliendo, pidiendo tu tanto mal, me burlé de ti, y hoy me encuentro aquí, pues lo tengo que pagar, hoy en esta soledad, no puedo entender, tú me amas. Él es mucho mejor, que te hace muy feliz, y yo me muero sin ti, que ya tienes nuevo amor, y que él es mejor.